Temperatura 18 grados, 4 décimas, humedad 6%, cielo algo nublado. Buenos Aires, temperatura 16 grados, 4 décimas, humedad 60%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con columnistas de lujo y paso a presentar a mi compañero de hoy, Gerardo Masocchi, porque Marco Cittadini, bueno, tenía otra urgencia que atender y bueno, lo tenemos a Masocchi que viene hoy a reemplazarlo. Y Masocchi, sí. Me imagino que no nos va a hacer algún papelón, digamos, ¿no? No. Me imagino que va a estar todo bien. Tengo plena confianza en usted y espero que no se haga olvidar ese señor Cittadini. Yo no lo soportaba, Cittadini. Está bien. Sí, ya estaba acá, viene acá, se va. No, no, basta. Basta de Cittadini y basta de la otra chica. ¿Cómo se llama? La que está embarazada. Agustina Díaz. Bueno, me va a permitir la cuota de humor. 18.06. Del señor Masocchi, ¿qué le parece si vamos a las noticias del día? Muy bien, vamos. Vamos por allá. Lanzan un polo de desarrollo de la industria del cine. Por cadena nacional, la presidenta de los 40 millones de argentinos, Cristina Fernández, presentó un plan de recuperación de la isla de Marchi, en Puerto Madero, donde se desarrollará un polo para la industria audiovisual. Además, declaró que la producción audiovisual se equiparará y recibirá los mismos beneficios que se otorgan a la industria. Avanza el plan Procrear y en 2013 se llegará a las 100.000 viviendas construidas. La presidenta Cristina Kirchner hizo una simbólica entrega de los certificados de las primeras viviendas a 6 familias de Salta, La Rioja y Tucumán. Destacó que 47.540 personas participaron de los dos sorteos y 22.000 se hicieron adjudicatarios. El objetivo es que no ingresen los que cometen delitos para que los hinchas disfruten. ¿Quién dijo esto? El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que ratificó además que el Estado Nacional ha tomado intervención en el problema generado por el ingreso de los llamados barras bravas a los estadios. Monte Castro marchó por la reincorporación de los docentes sancionados por Mauricio Macri. Maestros, padres, alumnos, comerciantes y vecinos del barrio porteño dieron un abrazo simbólico a la escuela número 3 en rechazo a la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de sancionar y apartar del cargo a 6 integrantes del colegio por una parodia que realizaron y que de alguna manera refería a Macri y a Esteban Bullrich. Cablevisión debe cobrar el precio fijado oficialmente. Se trata de una disposición de la Justicia de Paraná que ordenó que la compañía de cable se ajuste a los montos estipulados por la Secretaría de Comercio. Revocó de esta manera un fallo en primera instancia que favorecía a la empresa del Grupo Clarín. Paro docente en defensa de la democracia, luego de que el ministro de Educación porteño Esteban Bullrich separara del cargo a 3 autoridades y 3 docentes de la Escuela 3 de Monte Castro, el titular de UTCTER, Eduardo López, convocó un paro de actividades para el viernes próximo en defensa de la democracia, la diversidad y contra la persecución de los docentes y estudiantes por pensar distinto. Estatales cordobeses vuelven a parar tras represión policial. Los gremios anunciaron una medida de fuerza y movilización luego de accionar de los efectivos de la semana anterior. Es un rechazo a la reforma jubilatoria que impulsó el gobernador de la SOTA, en tanto por la tarde marcharán a la caja de jubilaciones. Ampliaron el procesamiento de Delfino Palacios en la causa por las escuchas ilegales. La Cámara en lo Criminal Federal confirmó la ampliación del procesamiento al ex jefe de la Policía Metropolitana en la causa por las escuchas telefónicas ilegales, en la que también está procesado, aquí no saben quién, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Argentina sustituirá importaciones por más de 55.500 millones en 5 años. Esto lo informó el secretario para la pequeña y mediana industria, Horacio Roura, quien también afirmó que el país va a sustituir importaciones por más de 55.500 millones en los próximos 5 años, por lo cual es conveniente invertir en las pymes porque tienen proyectos rentables y generan empleo. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Pobre Masoqui, le he cambiado los títulos, un profesional, es realmente un lujo, amigo. Lo tengo aquí al señor Horacio Marmuré, que anda con libros en la mano. ¿Sabes que pareces un bibliotecario ya? No estaría mal, ¿eh? ¿Y no? Siempre, la verdad que no. Pero hay que estudiar para todo. Profesiones dignas si las hay. Exactamente. Bueno, tengo 2 libros para regalar en la primera hora. Si parece, hacemos eso. ¿Quiere título? ¿Qué diga, caballero? Diga. Muy bien. El primero, lo elegí a propósito. Las tetas de Perón se llama. No. ¡Epa! No, eso es... Una novela peronista hasta las manos de Roberto Garriz, ediciones del Zorzal. No me diga que no es lindo, Las tetas de Perón. Es un poquito fuerte, mire. No sé, después les cuento bien si es... Y de Luis Lázaro, La batalla de la comunicación de muy los medios mediáticos a la ciudadanía de la información. Estos son los 2 primeros libros que tenemos para la primera hora de mañana. Bueno, vamos rápidamente entonces, la saludo a Gladys Prepauli, si te parece damos los teléfonos y el Facebook para que la gente pueda participar del sorteo. Cómo no, gracias por la bienvenida, Roberto. Vamos a repasar nuestros números, 4999-8700, 4999-8700 y 0810-222-0870. ¿Se va alguno por... Facebook? ¿Se va? Sí. Ah, entonces sí, lo decimos también y también para que puedan opinar y participar. Mañana es hoy. Bueno, ya saben, ¿eh? Llaman, dejan los últimos 3 números de su documento, se va a una bolsa, se revuelve, se saca el cosito. El ganador recibe el libro, lo pasa a buscar acá por Maipú 555. Bueno, señor Marmuré, ¿cuáles son los títulos que tiene usted? En principio, intentaremos repasar qué es un polo industrial cinematográfico. Haremos un poco de historia, si le parece, de los ejemplos argentinos a los que hay en todo el mundo. Hoy, obviamente, las redes sociales hablaban de algo que se llama Bollywood. No, me encantó, porque hoy la gente estaba re chocha con eso, pero nadie entendió nada. Así que vamos a tratar de contar un poco qué es una industria cinematográfica. Le aclararemos a la gente que también Leonardo Favio ha sido homenajeado en la Cámara Baja. Y aparte de eso, bueno, tengo un par de cosas más, como por ejemplo lo nuevo de Dylan, las nominaciones a los premios Gardel y algo más siempre. Recuérdese que mañana es jueves, hay muchas películas que se estrenan. No se me apichone, está perfecto. 18 y 12, la tengo aquí a Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo le va? Encantada de tener acá al compañero Masoqui. Masoqui. Compañero Masoqui. Yo pensé que salía por teléfono. ¿Usted se acuerda quién era Cittadini? Cittadini. ¿Quién es? Era la pizza por metro que se compraba. Sí. Ah, no, era Chita. ¿No son unos trajes? ¿Los trajes no. Cittadini? No, pero lo veo acá en cuerpo presente a Masoqui. Cuerpo y alma. En cuerpo y alma, pero en cuerpo presente, porque estamos siempre bien lo tenía así, por teléfono. Me encanta, Masoqui, es muy lindo. ¿Qué tiene para mí? Bueno, pero si le estoy haciendo un piropo. Está muy bien, está muy bien. Roberto, seguimos con el tema del polo de hoy, del polo cinematográfico, sí, tecnológico, industrial y qué sé yo. La presidenta habló de la isla de Marchi, sí, y yo me voy a abocar a esa historia, porque como decimos siempre aquí, detrás de un invento, de una gran creación o de un gran hombre, ¿qué es lo que hay? Un italiano. Por eso, a mi juego me llamaron. Y después, Roberto, sí, grande Brasil. ¿Por qué? Porque, Roberto, nosotros tuvimos el matrimonio igualitario, ellos no lo tienen aún, pero sí tienen una unión poliafectiva estable. Papá. A mí me gustó. Roberto Tricota, Menaya Trois, matrimonio tripartito. Bien por el Brasil, le voy a contar de esa. Pero yo ya me anoto. Me deja helado, mire, con las cosas. No, que... yo ya me anoto en esa, Roberto. Bueno, ya saben, ¿eh? Capozzo se anota en el matrimonio polisémico, no sé cuánto. No, poliafectivo. Unión poliafectiva estable. La fiestonca, va a ser 18 y 14. Y tengo aquí al relator del pueblo, al relator militante, injustamente agraviado por el diario del monopolio ayer, Javier Vicente. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y todas, siguiendo la actualidad en estos momentos con lo que ocurre. Por ejemplo, en España con la final de la Supercopa de España. ¡Qué baile! ¡Qué baño! Le dirían allí en España, en la península. ¡Qué baño! Le está dando el Real Madrid al Barcelona. 2-0 con un gol de Higuaín y un golazo de Cristiano Ronaldo. Un hombre menos para el Barcelona. Lo está borrando realmente el equipo de Mourinho al Barça de Messi. Esto al cabo de los primeros 45 de juego. Noche de Supercopa. Juega Independiente frente a Boca. La revancha de la Supercopa del partido que empataron 3-3 en la ida. Jugarán Ledesma y Ustari, dos de los inhabilitados por la FIP, que esperan hasta último momento poder estar presentes. ¿Entrarán los barras a la cancha? ¿Será solo un sector de la hinchada de Boca que podrá estar presente? Por otro lado, hay que decir que está jugando Del Potro. Ganó el primer set 6-4 frente al francés Serra. 6-6 está en el segundo. Esto es en el Abierto de Estados Unidos, donde hoy ganó Leo Mayer. Y vamos a estar, por supuesto, con toda la fecha que se viene. Va a ser la quinta del torneo inicial a partir del día viernes. Todas las novedades de cara a esa jornada en el torneo, que usted sabe bien cómo se llama el torneo, ¿no es cierto? No, ¿no me lo dice? Se llama Eva Perón. ¿Y la copa? Evita Capitana. ¿Cómo le dice la gente? El pueblo le dice Evita. Muy bien. Vamos que volvemos. Buenas tardes. Mañana soy. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Un minuto. Ciencia al día. En el hogar, en el tránsito, en la escuela, hay riesgos para los chicos, pero las lesiones se pueden prevenir. No se trata de accidentes. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes? Negligencia en el cuidado, abandono, choques. En los menores de 4 años, la mayoría de las lesiones son causadas por caídas, también por quemaduras o intoxicaciones con medicamentos o artículos de limpieza. Prevenir estas situaciones. Hay que adaptar la casa para los más chicos. Los pediatras recomiendan pensar el hogar desde la altura de los niños. La doctora Ingrid Weisman preside la Subcomisión de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Todas las lesiones que sufren los chicos en forma involuntaria han tenido causas, ya sea en el medio ambiente, en el cuidado que reciben o en alguna otra circunstancia, y nosotros consideramos que se pueden prevenir. Es decir, cuando los nombramos accidentes, estamos dando por sentado que fue una cosa que sucedió por azar, por casualidad, o que nadie tiene la culpa o que nadie lo pudo prever. Entonces, es un mal nombre. Las estrategias de prevención ayudan a reducir la incidencia de las lesiones en chicas, chicos y adolescentes. Investigación y progreso. Ciencia al día. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Bueno, y toda la comunidad del barrio de Monte Castro se reunió para repudiar esta separación de los docentes, este castigo a los docentes que parodiaron a Mauricio Macri y a su ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich. Lo tengo aquí a Gerardo Masocchi, que nos va a dar puntualmente muchos detalles de lo que sucedió y cómo fue, digamos, esta trama hasta llegar a la sanción, que obviamente indigna, ¿no? Indigna, pero básicamente porque estamos hablando de un caso básico y yo creo emblemático de lo que sería la persecución ideológica. Sabemos quién es Mauricio Macri, sabemos cuáles son las ideas que tiene, pero creíamos y entendíamos también que muchas de sus ideas podían tramitar dentro del marco de la democracia. Esta es una decisión, y esto es parte de una opinión, que es absolutamente antidemocrática, muy preocupante a su vez, y me parece que todavía no se le ha dado el suficiente despliegue a la información. Por eso, amigo Masocchi, soy todo oídos, porque sé que usted la tiene clarísima en este punto. Bueno, la cuestión del despliegue, vamos a empezar, porque de los medios no se trató muy bien esto. Se lo focalizó solo al video y a esta parodia, que no fue una parodia. Ahora vamos a explicar bien qué fue esto. Son 6 los trabajadores de la educación desplazados en esta escuela. tres parte de la dirección, digamos, de la parte de conducción, la directora, la vicedirectora y la secretaria, los dos docentes involucrados y el auxiliar, digo, el portero, como se conoce habitualmente. El portero. El portero. Uh-huh. Ahora vamos a explicar rápidamente cuáles son los argumentos que intenta poner en esta sanción de parte del gobierno de Mauricio Macri. La dirección porque autorizó, los docentes porque participaron de esto, o sea, fueron los actores, y el auxiliar porque le dejó correr la silla a los bancos al patio. ¿Mm? Ajá, ajá. Sí. O sea, yo te digo, la parodia no la alcancé a ver, quizás podamos describirlo, bueno, un poquito, digamos. Ahora vamos a contar que esto que se calificó como parodia y que en realidad ellos lo que hicieron fue una dramatización de una situación. En un momento en que en la escuela se estaban entregando las netbooks, entonces había muchos papás, sí, y ellos aprovecharon ese momento con autorización. En el recreo, habían hablado con los alumnos de sus grados y acomodaron 14 sillas de un lado, 13 del otro, y sentaron a los alumnos ahí, uno de un lado y otro de otro, a sus alumnos. Entonces ahí empezaron a explicar la cuestión del cierre de cursos, cuál era la justificación para el cierre de cursos. Esta escuela iba a ser víctima del cierre de tres cursos. No llegan a 15 alumnos. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? Una cuestión matemática. 13 de este lado, 14 de este lado, los juntamos, quedan 27. No entran en el aula. Pero para la lógica del gobierno, claro, son 13, son 14, hay que cerrar esos dos cursos y hacer uno solo. Claro. Eso es lo que quisieron hacer, correr las sillas, claro, y mostrar a los padres que estaban allí, que estaban recibiendo las netbooks, lo que iba a suceder en una cuestión casi de clase de matemática, ¿no? Mostrar ahí en el patio con sus alumnos, en vivo y en directo. ¿Esto lo filma alguien? Esto lo filma un señor, papá. Ajá. ¿Mm? Con una afinidad política. Ajá. Es del ¿con PRO. ¿Con quién? Ah, pensé que este era del Frente para la Victoria. No. No. Este señor es del PRO. ¿Sí? Entonces, subrepticiamente, filma con su teléfono celular. Por eso está mala la... Sí. Lo que se puede ver en YouTube. Se puede ver, ¿no?, en YouTube. Sí. Es bastante malo. De hecho, el audio no se entiende y lo tienen que ir subtitulando para que se entienda esto que califican de burla al jefe de gobierno porteño. Y entonces de allí viene esta sanción, ¿no? Uh-huh. Que en realidad no es una sanción. Lo que se hace es que se abre un sumario administrativo, de acuerdo a lo que es el Estatuto del Docente. Se abre un sumario administrativo y es... En el único caso que este sumario administrativo se desplaza al docente, en los únicos casos, es cuando hay abuso o robo. O sea, comparó toda esta situación, el gobierno porteño, con un abuso sexual o un robo. Exactamente. Lo que podemos decir es que lo que se ha, de alguna manera, implementado aquí es el castigo por el delito de opinión. Exactamente. ¿No? Digo, en el ámbito de una escuela. A mí me parece gravísimo. Digo, de toda la trayectoria de Macri como gobernante, me parece de lo más grave que ha sucedido hasta ahora. Sabemos muchas cosas que hizo. El cierre de cursos, también digo, a nivel pedagógico, a nivel de lo que es la defensa de la escuela pública, etcétera. Uno sabe que el macrismo tiene una idea, ¿sí? Ahora, acá lo que se está instalando es el delito de opinión. Esto es gravísimo. Hasta ahora, insisto, me parece que las repercusiones, hay algunas ahora vamos a escuchar, pero han sido leves en comparación con la gravedad que el caso tiene. Si te parece, Gerardo y Lucía, sí, escuchamos ahora a Eduardo López, es del gremio UTE, CETERA, que representa a los docentes desplazados. Esta se inicia, que empezó con estigmatizaciones a los docentes y a los estudiantes, continuó con persecuciones, que tiene que ver con el 0800, la persecución de no permitir asambleas, y termina con el castigo por pensar distinto. Al ser docentes que piensan distinto que el jefe de gobierno, que hicieron una dramatización, no una burla como titula en tapa un matutino de hoy, sino una dramatización en contra del cierre de cursos y grados. Entonces, por esta seguidilla de temas que tiene que ver con la estigmatización, la persecución y el castigo, los docentes de la ciudad de Buenos Aires convocamos a un paro docente para el viernes 31 de agosto. Bueno, ahí escuchábamos a Eduardo López, titular de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, que está dentro de CETERA, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, él estaba precisando y obviamente anunciando el paro para este viernes en repudio, ¿no? Hoy estuvieron presentes toda la comisión directiva de UTE ahí en este abrazo y también gran cantidad de vecinos del barrio. Uh-huh. Porque esa escuela, la de Monte Castro, está en el centro del barrio, ahí sobre la calle Álvarez Jontes, es una escuela muy vieja y que tiene mucho arraigo en el barrio. Ahí hay generaciones de vecinos de Monte Castro que se han educado en esa escuela, por lo cual caló muy hondo. La directora es de muchísimos años, la directora camina por la vereda, la saluda en todos los negocios, la vice también, las maestras son muy conocidas, y esto realmente al barrio lo ha conmocionado. Uh-huh. Pero dos cosas, una, vos preguntabas fuera de micrófono, burla a quién, parodia de qué cosa, ¿no? Y en realidad es la dramatización, digamos, la explicitación acerca de un modelo de gestión educativa. Es una problemática. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando hablabas del auxiliar docente, vulgarmente conocido como portero o portera. Don Fermín. Sí. No sé, don Fermín. Sí. Sí. Exactamente, que debe formar parte de algún sindicato de no docente, seguramente. No, lo toma UTE. Lo toma, por eso dije trabajadores de la también. Educación. Pareciera que el expulsar a todas estas personas es más que nada una especie de tipificarlo como asociación ilícita, casi. Sí, sí, sí. Dentro de poco lo van a tipificar así, como asociación ilícita. Bueno, lo que pasa es que generan el temor. Eso. No, yo creo que lo que están instalando es el delito de opinión. Claro. Esto no es un tema menor. Estamos hablando de una derecha que creíamos democrática y que muestra su costado más anacrónico. Es una derecha subsidiaria ideológicamente de lo peor que ha pasado en este país en los últimos 40 años. Estoy hablando concretamente del delito de opinión, la persecución y la desaparición de personas, ¿sí? Entonces, no es un tema menor. Yo creo que esto tiene una gravedad, yo diría, casi institucional. Me llamó la atención hoy, que quizá, digamos, no estaba enterada, digo, que Cristina no hablara de esto hoy en la cadena. No sé, ahora creo que a las 7 vuelve a hablar Cristina Fernández de Kirchner. No es un tema menor. Esto no puede pasar en ninguna escuela argentina, sea de la jurisdicción que sea. Los docentes tienen derecho a opinar, los alumnos tienen derecho a opinar, y la verdad es que no está este momento del país, el momento que vivimos, donde hay diversidad de voces, donde hay pluralidad informativa, para que un gobierno tire por la borda todos estos años de construcción democrática. Me parece a mí, esto insisto, es gravísimo. Me gustaría conocer la opinión de ustedes a los siguientes teléfonos que Gladys Perpauli le va a dar. 4999-8700 y también 0810-222-0870 y el Facebook Mañana es Hoy. Y la que sí se refirió a este punto hoy, con la valentía habitual, es Estela de Carlotto, la titular de Madres de Abuelas de Plaza de Mayo. Habló en la mañana en el programa Mañana Más y quiero compartir con ustedes lo que dijo Estela de Carlotto. Creo que se ha confundido mucho. No es el rey ni el emperador de nada. Es un mandatario que fue elegido, hay que respetarlo, lo eligió su gente, pero que se está equivocando de medio a medio porque no pueden... Y escuchando, justamente, vos sabés que yo te lo dije el otro día, que viene el acto tan lindo del aniversario de Radio Nacional, que yo escucho Radio Nacional desde que me levanto hasta que me voy, ¿no? Y estaba escuchando que no pueden sancionar a los maestros y a los alumnos que han hecho esta parodia o un chiste, una broma, según ellos burlándose. No, han imitado a una situación social fresca como esta. No lo pueden echar. La separación del cargo o el cambio de lugar de trabajo proviene de un delito que acá no existe. Entonces, este señor, insisto, tiene que cambiar de manera de pensar. Bueno, escuchábamos la voz de Estela de Carlotto, que muy valientemente fijó posición en este tema. Como ven, estamos hablando de una representante de la lucha por los derechos humanos en Argentina, que mucho puede decir lo que ha sucedido en los últimos 40 años en este país, y que no lo trata como un tema menor. Sencillamente lo encuadra correctamente. Esto es algo muy grave. Y hablábamos con Gerardo sobre que esto tiene un hilván. No es que ahora se le ocurrió a Esteban Bullrich hacer esto y sorprende. No, esto arranca, ni bien asume Mauricio Macri, quizá muchos no se acuerden de esto, pero propuso hacer un 0800 gnocchi, que era denunciar a los maestros que no trabajaban. esto se llevó a la justicia en su momento y se dio marcha atrás. Y esto, bueno, continúa con las escuchas ilegales, con ir a denunciar a los pibes que tomaban las escuelas, también. Uh-huh. O sea que esto responde a una línea ideológica y también otra cosa que conversábamos recién. No nos olvidemos que mientras De la Sota estaba reunido con Mauricio Macri, estaban reprimiendo a los trabajadores en la Plaza de Córdoba. Tal cual. Y insisto, ¿no? Venimos. Espionaje ilegal, procesamiento. El señor Durán Barba, yo no sé si recuerdan la campaña sucia contra Daniel Filmus. Claro. Son todas prácticas que han sido sigilosas en algunos... Va, sigilosas hasta que se descubrieron, pero obviamente hechas en absoluto secreto y que tendían y buscaban de alguna manera a instalar cierta persecución. Que ahora vemos que en realidad no fue un fallido del macrismo, no fue que se les pasó, que a Nardorovsky, se le ocurrió que el fino Palacios podía hacer. No, acá había una idea de cómo tienen que resolverse las cosas y de instalar, y esto insisto en términos ideológicos, el delito de opinión. Es gravísimo. La democracia, con todos estos años que hemos pasado, no merece un escándalo de estas características. Bueno, nos vamos ahora a las noticias de las 18:30 aquí en la Radio Pública. Cuando volvemos, mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 63%. Se suman las voces de rechazo a la sanción de docentes porteños. Siguen las repercusiones en la legislatura porteña por la sanción que recibieron 6 docentes y un auxiliar de la escuela 3 del distrito 18 por criticar en marzo último y en medio de un conflicto docente a Mauricio Macri y al ministro de Educación, Esteban Burrich. El titular del bloque de la coalición cívica, Fernando Sánchez, sostuvo que la medida ha sido desproporcionada. Creo que la sanción establecida por el ministro Bullrich es desproporcionada, que es lo que ninguna sanción puede ser, y por tanto me resulta violatoria de los propios derechos de los trabajadores. Vuelvo a decir, alguna sanción sí, no cualquier sanción. Entonces, me parece que se tienen que poner a reflexionar los dos, porque al final de todo lo único que termina haciendo es sometiendo a los chicos a una crítica o queja que no tiene nada que ver con el enseñar, y a su vez en un paro que nada tiene que ver con la situación de la educación y un ministro que en realidad juega para la tribuna. Me parece que tampoco puede ser. En prelabor de este miércoles, el bloque del PRO rechazó pedidos de informe sobre esta situación y en la sesión de mañana los diputados opositores harán escuchar sus críticas en el periodo de manifestación. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la Radio Pública. La Suprema Corte bonaerense pidió informes sobre una planta de tratamientos de residuos. El Tribunal Provincial intimó al Ejecutivo que encabeza Daniel Scioli para que brinde información sobre el estado de las obras de construcción del nuevo establecimiento. La decisión fue adoptada tras la denuncia de ambientalistas que aseguraron que los trabajos están parados por falta de provisión de fondos del gobierno de la provincia. Tránsito. Tenemos marcha intensa ya en el acceso este, en la Panamericana, en sus ramales y la Richeri, también en la Plata Buenos Aires, pero hasta ahora con mayor tránsito hacia la ciudad de La Plata. Atención, congestión en el acceso este por obras a la altura de Aedo, sentido a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también mucha precaución para los que vuelven por ruta 4 de Bursaco, Morón, Isidro Casanova y San Justo. Allí hay serias demoras por la reparación del puente Almirante Brown, esto es en la localidad de Claypole, así que tener mucha paciencia. Las urbanas también bastante congestionadas, la 25 de mayo, y el puente Pueyrredón, al igual que la 9 de julio sur, tenemos mucha demora hacia la ciudad de Avellaneda, esto es por el encuentro que se disputará en breve entre Independiente y Boca Juniors por la Copa Sudamericana. Por último, los accesos a la capital bonaerense, circulación intensa hacia el distribuidor Pedro Benoit, a través de los caminos Parque Centenario y General Belgrano. Accidentes, afortunadamente, no registramos. Para Radio Nacional, desde la Central Informativa Vial, Gustavo Front. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 63%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. 18:34. Bueno, les quiero contar que hoy, ante más de 1,000 personas en el Museo del Bicentenario, la Presidenta de la Nación anunció la creación de un polo audiovisual allí en el confín de la Boca, donde prácticamente termina Puerto Madero, en una isla, la verdad yo desconocía que existía, se llama De Marchi. Sabía que siempre ahí había algo en relación a los puertos, creo que la zona la administraba la Administración Nacional de Puertos. Pero bueno, un anuncio muy importante para toda la industria. Decime vos, Horacio, que estamos más fino en lo que es la parte técnica del anuncio. A ver, que se va a generar un... A ver, que se reconoce el cine como una industria. La industria cinematográfica. Tener una industria implica tener capacidades y posibilidades que no se tienen cuando supuestamente es algo que es colateral, que es una circunstancia, que por ahí son dos o tres productores que se juntan, que no hay un reconocimiento a la industria cinematográfica como tal. O sea, en algún momento había pequeñas y medianas empresas que no formaban parte de la industria, y en algún momento alguien dijo, che, estos son pymes, y como pymes merecen las mismas condiciones que las empresas que componen a la industria nacional. Bueno, el cine ha pasado a ser, o la producción audiovisual mejor aún, ha pasado a ser exactamente eso, una industria de pleno derecho, una industria que genera muchísimo dinero y muchísimo contenido para la Argentina. Bueno, y para hablar de esto, en realidad para conocer su opinión, la tengo en línea a Paula De Luque. Ella es directora de cine, su último trabajo es Juan y Eva, que seguramente habrán visto. Paula, estás al tanto, bueno, obviamente del anuncio. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se llama o se ha determinado llamar el polo audiovisual? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy al tanto del anuncio, estuve hoy en Casa Rosada. La verdad que es un orgullo que, digamos, que en mi país, digamos, la política cultural y en este caso particular la política cinematográfica sea una política de Estado. Es una muy buena noticia, es un muy buen anuncio. La verdad que yo lo celebro muchísimo. Como, bueno, recién lo explicaban ustedes, el tema de las pymes, el tema de la industria. Detrás de las películas que ven los espectadores, detrás de las estrellas, detrás de nosotros los directores, hay miles y miles de trabajadores que trabajan, digamos, que son los técnicos de cine. Y el cine es una industria, no solamente porque genera contenido, sino porque genera puestos de trabajo. Y es la industria cultural más importante que la Argentina tiene. En este momento yo, además de estar haciendo una película, estoy dirigiendo el primer festival de cine internacional, UNASUR Cine, que es de los países de América Latina, de Sudamérica en realidad, y quiero decirles a los espectadores que no en todos los países, digamos, la cultura, el cine, más propiamente, es una política de Estado, y la verdad que lo sea en nuestro país realmente es un orgullo y es un motivo más para mí. Para mi creencia en este gobierno y en este proyecto. Una de las cosas que dijo también hoy Cristina es que lo que habitualmente eran los créditos del Inca, que creo que eran del orden de los 3,5 millones de pesos, pasaban ahora a ser de 5,5 millones de pesos, sí, lo cual me imagino también desahoga financieramente a muchos que están emprendiendo un proyecto. Exactamente, así es. Sí, eso, la verdad es una muy buena noticia eso, la creación del polo audiovisual. La verdad que es fantástico que esté el cine como industria cultural, para usar una frase cinematográfica, en primer plano, y que el gobierno lo haya puesto en primer plano. La verdad que es una muy, muy buena noticia. Bueno, y tengo una pregunta obligada, porque quizá algunos de nuestros oyentes sepan, Paula De Luque está haciendo el film sobre Néstor Kirchner, ¿no? Y nada, todos nos preguntamos en qué situación está, si ya está para salir, si todavía hace falta un poco más de tiempo. Estoy terminándolo, estoy en etapa de montaje y estoy terminándolo. No te podría, digamos, asegurar ya mismo una fecha de estreno, pero va a ser muy pronto. La verdad que hemos hecho un trabajo muy, muy intenso, de mucha investigación y en mi caso particular, además de directora de cine, yo tengo una, digamos, una afinidad importante con la política que aplicó Néstor Kirchner, o sea que bueno, para mí es un doble orgullo, no solamente por la investidura de trabajar sobre un presidente con todo lo que esto implica, claro, su investidura, sino porque además, digamos, sea cual fuere el presidente, sea cual fuere, no, digamos, pero en el caso de Néstor es un personaje muy, muy, muy particular para mí, la verdad, estar transitando esta película, y estoy, la verdad, muy, muy orgullosa de que me hayan convocado y con mucho compromiso, con muchísimo compromiso y también con un poquito de nervios frente a, bueno, porque sé que hay como expectativa y bueno, y de igual modo estoy encerrada en la isla de edición 14 horas por día y trabajo y le soy como muy fiel a mi propio punto de vista. Quiero decir que es una película que que por supuesto es una pequeña verdad relativa, la mía, y por supuesto es un punto de vista, ¿no? Digamos, esto es así, digamos, después habrá otros, no sé, digamos, por supuesto hay otros, pero sí, que sí, esta no, es tu, cinematográficamente. Tu sí, sí, exactamente. Quiero decir esto porque se ha dicho por ahí que era la película del gobierno y nada que ver, digamos, nadie me ha bajado línea. Nadie me ha bajado línea y es realmente una película de mi autoría. Yo me sentí muy, muy libre trabajando y Paula, y la verdad que sí. Hagamos completo. Del 15 al 22 de septiembre va a ser el festival, el primer festival Luna Sur. Ajá. Exactamente. En la ciudad, sí, de San Juan. Sí. Y ahí se va a poder comprobar que hay veces cómo se genera una cinematografía desde una industria y quizás cómo se ve los intentos de tener películas de otros países. Hay muy buen cine suramericano, quiero decirle y quiero decirles a los oyentes, hay muy buen cine suramericano. Nosotros estamos acostumbrados al cine americano, norteamericano o europeo. El cine suramericano se ve menos, a lo mejor porque las distribuidoras no lo traen tanto, digamos, pero es un cine excelente. La verdad que yo estoy muy, muy contenta con la programación que logramos. Son 30 películas en competencia internacional, 3 jurados internacionales. Es un cine de un nivel altísimo, aun cuando en muchos de los países el cine no es una política de Estado, digamos, ¿no? Bueno, espero que con el tiempo lo sea. Y un poco una surcine, además de un encuentro, porque bueno, un festival es básicamente eso, ¿no? Un encuentro de culturas. Sí. Espero que el festival colabore con un granito de arena, por supuesto, a futuras coproducciones entre los países de Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Y dejemos de mirar un poquito tanto, digamos, hacia Europa o hacia Estados Ahí Unidos. Ahí está. Paula, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a hablar con alguien más que también trabaja en el cine. Quizás lo conozca, se llama Marcelo Yapses. Ah, mira, sí. algo han tenido que ver y queríamos charlar con él también como productor, como hombre que ha participado de diferentes instancias de lo que es producir películas. Marcelo tiene una productora que es una de las productoras más más vitales de los últimos años, digamos, en términos de cine independiente. Uh-huh. Así que bueno. Te agradecemos mucho. No, por favor, un beso grande a ustedes. Hasta luego. Ahí está. Y del otro lado está Marcelo Yapses, con quien tenemos el gusto de saludar y seguir charlando sobre este anuncio que hizo hoy la presidenta Marcelo Horacio Marmurek, Roberto Caballero, toda la mesa de Mañana Hoy te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar. Bueno, ¿cómo lo vivís vos, que has trabajado incansablemente en diferentes ámbitos de la producción cinematográfica, ya sea desde la producción, desde todos los ámbitos? La gente por ahí no sabe que una película no es un director, un guionista y actores. Hay un productor, hay gente que... Hoy lo decía justamente la presidenta de la Nación en el acto en el Museo del Bicentenario, que todo lo que mueve detrás el cine, hay que tener en cuenta que la industria, que Hollywood, obviamente que está muy, muy lejos de ese parámetro, pero en escala, la industria de lo que ellos llaman industria del entretenimiento, que tiene como mascarón de proa el cine y los contenidos audiovisuales, son, junto con la industria armamentística, dos de las industrias más importantes de Estados Unidos. Entonces, por todo lo que mueve detrás, y acá en la escala correspondiente también hay muchísima gente que trabaja vinculado al cine, no solo en los aspectos artísticos, sino en los de producción, en los aspectos logísticos, en los catering, en las locaciones, en el desarrollo turístico. Es muy amplio, es muy grande, y por eso uno de los anuncios, que fue la equiparación del cine como industria, es tan importante. Marcelo, cuando... A ver, digo, imaginemos hacia adelante, pensemos así, hacia adelante, ¿cómo sería este polo? ¿Cómo lo imaginás vos? ¿Cómo ves esto? Es un movimiento creciente de gente que se intercambia ideas, que produce en conjunto y que al estar más cerca puede hacerlo más rápidamente. Mira, conversando así después con amigos y demás, había, como siempre, en esto que a veces está los desanimadores profesionales, digamos, que los hay, y por ahí a veces en demasía, y que decían, pero armar una ciudad del cine o algo, un polo audiovisual así, en momento algo fiscal, Chinechitá están, que no saben si la cierran o no, y se están movilizando allá, México, con los estudios Churubusco, que están en crisis. Y en realidad es, yo creo que justamente es la manera al revés de verlo. Es estos este tipo de modelos han sido han funcionado y mucho, y han hecho crecer muchísimo las industrias durante décadas y décadas en muchos países, que después por distintas razones entraron en crisis económicas que hoy ponen en jaque este tipo de cuestiones, y siempre es empieza por las políticas sociales, los ajustes, el ajuste empieza por la política social, empieza por la cultura, y nosotros debemos ir al revés. Nosotros estamos haciendo en todo caso un camino en buena hora, un camino inverso. Hemos vivido de crisis en crisis sin poder levantar la cabeza en una cantidad de cosas vinculadas a lo social o a lo cultural, y en estos últimos 10 años ya casi venimos apuntalando otras situaciones que parecían que no eran posibles y que ahora empiezan a hacerlo. Y yo creo que el anuncio de hoy se inscribe claramente en esto. Si nosotros decimos que pensábamos hace 10 años que era posible despegarse del yugo de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, hubiéramos dicho que no era posible. Si hubiéramos dicho incluso si podíamos tener una feria de ciencias de nivel absolutamente internacional como es Tecnópolis, hubiéramos dicho que no era posible. Si hablábamos de una televisión pública pujante que promueve contenidos y que no se trata solamente de ver si cortamos en dos mitades iguales una manzana, también hubiéramos dicho no se puede. Bueno, todo se ha podido, y del mismo modo creo que esto que ha anunciado hoy la presidenta me parece que nos tiene que nos sorprende gratamente, que nos pone nos tiene que poner en actividad y en actitud de ver cómo participamos, cómo colaboramos, de enterarnos bien de todo lo que vamos a poder hacer ahí, de todo lo que podemos proponer para hacer en una ciudad de la luz, en un polo audiovisual, en una ciudad del cine, o como sea que empiece a delinearse esto, que seguramente va a ser posible. Es un proyecto de mediano y largo plazo, pero que seguramente en un año vamos a estar inaugurando parte, y en un año y medio o dos va a estar más inaugurado, y va a ser realidad en la medida en que empecemos por creérnoslo nosotros mismos y en poner nuestras mejores capacidades para empezar a pensar en cómo optimizar la posibilidad de que existan platós de filmación en ese espacio, centros de convenciones, todo sur y nuevos mercados para que funcionen. Imaginar todo eso, Marcelo. Exactamente, iremos desgranándolo momento a momento. Si te parece, te agradezco mucho esta comunicación y vamos a pasar justamente con otra parte de la producción, iba a decir con otro actor de la producción, pero justamente es Alejandra Darín, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Actores, así que sí, son gran parte de los actores de la producción audiovisual. Alejandra, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda, Roberto Caballero y toda la mesa de Mañana Es Hoy. Hola, bueno, un saludo para todos ustedes, ¿cómo están? Bien, hablábamos, a ver, estuviste hoy ahí en la presentación, y hoy mientras intentábamos recordar algunos ejemplos de lo que ha sido un polo de producción audiovisual, yo le contaba que en la vieja época se trabajaba, el actor trabajaba de 9 de la mañana, o sea, trabajaba como si fuera cualquier otra producción, cualquier otro trabajo, que te entraba de tal hora, y entonces estaba obligado a trabajar permanentemente. Entonces, por eso antes había gente que hacía 40 películas en un año. Hoy eso es casi ilógico imaginarlo de alguna manera, salvo que sea para televisión. Supongo que para los actores todo este anuncio los debe haber puesto en una expectativa muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que representa dos muy buenas noticias en una, digamos. Una, porque ustedes saben bien, nuestro gremio es un gremio que la parte visible, la parte la más conocida, más famosa, es una pequeña parte de la cantidad de actores que somos. Esto, y es un gremio que tiene una gran falta de trabajo, muy muy limitado. Entonces esto nos abre una expectativa muy grande en cuanto a la posibilidad de apertura de fuentes de trabajo, y obviamente eso nos llena de alegría, por un lado. Por otro lado, también lo que nos sucede es que nuestro sindicato, que cuenta con muchos años, 93 años de existencia, es uno de los más viejitos, de los sindicatos más viejos que hay en nuestro país. Hace muchos años viene tratando de concientizar a nuestra sociedad de que la actividad del actor, aparte de ser una actividad artística, aparte de tener un alto porcentaje de sensibilidad y de pasión puesta en eso, es una actividad laboral, es un trabajo. Los actores somos artistas y somos trabajadores. Que se decrete que nuestro país va a tomar el cine como una industria, significa que va a tomar a todos los integrantes de esa industria como trabajadores, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos convenios de trabajo, necesitamos una ley laboral y necesitamos una ley previsional. Necesitamos los mismos derechos, contar con los mismos derechos que tienen todos los trabajadores de nuestro país. Quizá es más difícil tomar esa conciencia porque quizá la parte que se ve de los actores es la más brillante, digamos, ¿no? O los actores más conocidos. Sí, la parte estelar, digamos, ¿no? La parte estelar de claro. Pero esa es una pequeña parte de nuestra actividad. Nosotros trabajamos mucho en muchísimas cosas y necesitamos y nos preparamos para eso y tenemos nuestros convenios de trabajo, pero necesitamos que nuestra sociedad nos reconozca como trabajadores. Y nos alienta estos decretos porque nos hace, es como que confirma lo acertado de nuestra lucha de tantos años. Claro. Alejandra, vos estamos doblemente contentos. ¿Vos estabas enterada de cuál iba a ser el anuncio? Porque en general no, la expectativa que había, no. Estaban todos convocados, pero nadie sabía muy bien de qué se trataba. No, sabíamos que tenía algo que ver con la cultura, que tenía que ver, algo que ver porque sabíamos, estamos invitados nosotros y no somos deportistas, somos hacedores de nuestro de la cultura de nuestro. Entonces sabíamos que tenía algo que ver con nosotros. No, la verdad que yo en lo personal no sospechaba que iba a tener esta magnitud. A mí realmente me pone muy contenta y pienso que sí, que como escuché recién a la otra persona que estaba hablando, que sí, que tenemos que apoyar nuestras mejores ideas, tenemos que no perder tanto tiempo en pelear nosotros por tonterías, ¿no? Las cosas, claro. Las cosas serias sí, pero... Y tenemos que apoyar los buenos emprendimientos que beneficien quizá por momentos a determinadas partes de nuestra sociedad, de la que todos formamos parte. Y sí, lo que es clarísimo es que el cine, porque eso lo sabemos todos, tanto trabajadores y hacedores de cine y la televisión como el público, es una representación importantísima a nivel internacional, es una presencia. Nosotros lo sabemos porque estuvimos también del otro lado. Y en estos últimos años hemos ganado muchas cosas importantes en los mercados internacionales. Y bueno, si se abrió una puerta en un mercado que por otro lado es muy competitivo, lo que tenemos que hacer es tratar de abrir más la puerta y creo que este decreto lo hace. Ojalá que sea así, Alejandra. Te mandamos un beso grande. Bueno, un beso y gracias por la llamada. No, gracias por atendernos. Era Alejandra Darín, ella es la presidenta de la Sociedad Argentina de Actores. Ustedes la conocen, digamos, una actriz muy destacada. Bueno, hablamos con un director, hablamos con un productor, hablamos con la representante de actores. Todos muy contentos con este anuncio de la presidenta de la Nación. Pero no se acaba acá esto, porque tenemos en línea a un productor también muy conocido, así que es un placer para mí presentar a Claudio Villarruel. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Querido, para mí también es un placer hablar con vos. Muchas gracias. Igual. Y sé que ahora vas a sacar un programa de radio, vas a tener un programa de radio. Así es, a despuntar el vicio con Bernarda, que hacíamos mucho que no hacíamos radio. La televisión nos lavó el cerebro. Y vamos a hacer una cosita chiquita, en un horario marginal para despuntar el vicio, algo que teníamos muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. Claudio Villarruel, Bernarda Llorente, digamos, la cara de lo que fue un proceso exitosísimo en Telefe, pero no solamente exitoso desde el punto de vista de lo que es el rating o el aspecto comercial simplemente, sino también que pusieron al aire maravillosos trabajos que también crearon mucha conciencia, ¿no? Sobre el tema derechos humanos, sobre todo, digo, me acuerdo de Montecristo, Vidas robadas. Y bueno, y con Televisión por la Inclusión en Canal 9. Exacto. Este año que pasó y demás. Así que bueno, desde ya te felicitamos por lo hecho. Tengo la foto que nos... Mira, tengo pocos cuadros. Yo no soy muy icónico en la oficina, pero tengo la foto tan hermosa cuando pusiste Irreemplazables, así, algo así. Sí. La verdad que era exagerado, pero nos hizo muy bien porque es muy poco común que en los medios se reconozcan los laburos de otros colegas, otros amigos, porque en realidad estamos en los medios todos, ¿no? No, pero en lo que era, a ver, digo, ustedes han generado contenidos que, insisto, cuando uno sabe, digamos, la capacidad de penetración que tiene la tele, y se sabe que se puede llenar con un montón de cosas, y a veces es una decisión llenarlo con una cosa o con la otra. Y por suerte han hecho no los esfuerzos. No, no se avivaron. Claudio, escúchame, te vi hoy ahí en el Museo del Bicentenario. Y sí, la verdad es que estamos consultando a toda la trama, a todos los protagonistas de la trama que tiene que ver con la industria del cine y la industria audiovisual también, para ver qué les pareció este anuncio de la presidenta. Mira, yo creo que fue la primera vez que me sentí realmente muy honrado, porque me invitaron me llamaron de la presidencia para ir a un acto que se iba a dar. Nadie sabía de qué iban a hablar. Tal cual. Pero me habían dicho que era algo de audiovisual, que si yo pensé que era algo que tenía que ver con 360, que tenemos después de un temita ahí. Uh-huh. Y la verdad, yo me emocioné mucho. Me emocioné primero por la voluntad política de un Estado que se preocupe más allá de todos los problemas que tiene, uh-huh, digamos, de las necesidades básicas para cualquier ciudadano y la igualdad de oportunidades para todos que tienen todos los gobiernos en la historia de nuestro país, que se preocupe por algo que nadie le había dado mucha bolilla, que tiene que ver con la capacidad creativa que tiene la Argentina, también por esa experiencia de crisis constante que vivimos generando todo el tiempo creatividad y exportando mucho talento al exterior. Sí. Y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo, primero la presentación, el video así infernal que hicieron. Bombazo. Yo me quedé, aparte me dicen que me tomaron, la cámara apareció después y yo estaba como emocionado, en serio, porque me emocionó, viste, qué sé yo, uno cuando fue más joven en la universidad, qué sé yo, imaginaba que alguna vez iba a haber un país o a un Estado, un gobierno que piense en cosas también que tienen que ver con los otros, con la alteridad, ¿viste? Con más allá de qué partido seas y con que todos tengan las mismas oportunidades. Uh-huh. Y la verdad que no pensé que lo iba a vivir en nuestra Argentina, ¿viste? Después de lo de Menem, con el gobierno de Alfonsín me pareció que esta recuperación de la democracia, después con Menem, pues, te imaginás, uh-huh, con la alianza una gran tristeza para todos, lo que acompañamos a Chacho en su momento, y después esto fue realmente un... No deja de sorprenderme realmente, más allá de que hay muchas cosas por hacer y todo, pero tiene que ver con nuestro laburo, tiene que ver con algo que con la gente que trabaja con nosotros venimos hablando hace mucho tiempo. Nosotros en Telefe implementamos Telefe Internacional, le dimos realmente una entidad de ingreso y de exportación de contenidos, y ahí se sumaron Canal 3, sumaron todos, y la verdad que fue muy bueno lo que sucedió. Bueno, y creo que alguien le acercó a la presidenta esta idea. Sí. Y la verdad que está buenísimo, la verdad que yo no puedo decir otra cosa que estar agradecido, y ahora depende de todos nosotros, ¿no? Bueno, fue un gran homenaje también a la creatividad argentina, ¿no? Digo, me parece que eso fue lo primero que me impactó del video y del anuncio. Y después hay algo que es cierto, que muchas veces llegan primero las películas y las realizaciones de nuestros creadores, y después llegan otro tipo de productos, ¿no? Digo, llega primero lo que es la creatividad, la forma de ver de un pueblo, que somos nosotros, que estamos bastante perdidos en el confín del universo, a otras geografías. Y después llegan otros productos. Esto quizá a veces no se entiende, ¿no? Desde la época en que Cavallo mandaba a lavar los platos a los científicos, de alguna manera también la élite empresaria argentina manda a los creativos, vaya a saber dónde, o simplemente los usa o los necesita para promocionar un producto. No, pero acá el producto se llama La Nación Argentina. Totalmente. Y ¿sabes lo que pasa? Que no solo pasa en el ámbito de los medios de comunicación. A mí me... Vos sabés que hay una gran diferencia entre lo que es un hombre de negocio y un empresario. Sí. Entonces, generalmente, la tele no está exenta de eso. En Argentina hay muchos más hombres de negocio que empresarios con la camiseta argentina, y que tampoco le echo la culpa a ellos, porque en estos vaivenes de crisis institucionales, de idas y vueltas, de planes de hay que pasar el invierno, de Cavallo diciendo que somos los más ricos del mundo, endeudándonos, ¿viste? Entiendo también que haya creado una ideología empresarial, decir, bueno, hagamos la guita ahora y listo. Yo sí creo que hay estabilidad hace 8 años en este país, y si hoy en día no entendemos que tenemos que empezar a 10 años, a 5 años, bueno, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Por esto y en algunas otras políticas que yo adhiero realmente a lo que está haciendo el gobierno, si no dejamos pensar, si no paramos de pensar en en hacer el negocio rápido, guardarlo y mandar la guita afuera. Estamos, y los empresarios son muy importantes. La gran diferencia de los empresarios brasileños es que tienen la camiseta puesta. Sí. ¿Entendés? Andá a decirle a Globo que las remesas las mande, no. Bueno, mandará alguna guita para afuera, pero reinvierte, se mete en el cable, se mete en esto, tiene un mercado importante de consumo. Y eso es lo que a mí me parece que es un gran desafío para los empresarios. Yo no soy empresario, yo tengo una productora muy chica y laburé siempre para un medio grande como fue Telefe, pero... Claudio. Sí. Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo estás? Hola, estoy hablando mucho, ¿no? No. Se nos vienen las las noticias. Vos sabés, viste que de esto ahora sabes un poco más, sí, que las noticias. Del top, ¿eh? Cortito, porque empezaste Dale. Hablando de esto. ¿Querés decir qué pasa con 360? ¿En dónde no lo están dejando entrar? No, el tema es así, simple. Lo de 360, porque algunos comunicadores que van de un lado para otro comprenden todo mal. El tema de 360 es un emprendimiento privado. Sí. Es un emprendimiento de empresarios que han puesto guita y que los veo poner guita y que yo soy el responsable, junto a Bernardo, de ver cómo han apostado a la nueva ley de medios y no estamos en ninguna grilla, no estamos en nada. Tenemos que ir a pedirle a los cables que nos suban y obviamente, gracias a Dios, la TDA nos subió porque le ofrecimos un producto de calidad y estos empresarios decidieron poner dinero en eso. El tema es que no se puede sostener 2 años o 1 año y medio de invertir y que no parezca nada. Por eso yo lo que pido, que tengan la mejor buena fe los cable operadores para que nos suban sin tener que estar en una grilla, que ponga el AFCA o que ponga no sé qué. Ojalá que estemos en la grilla. Ojalá. Bueno, pasa con Pero muchos canales, 120 ¿no? trabajadores de prensa uh-huh. y de televisión que, viste, hay que pensar también en ellos y de empresarios que han puesto la guita todos los meses para apoyar la ley de medios. ¿Entendés? Tal cual. Eso. Claudio, ojalá que se dé, y bueno, contás desde acá con todo nuestro apoyo. Gracias. No tanto con el tema de la radio, porque competimos, pero sí, en lo que es televisión, contá con nosotros. Muy bien, ustedes están quinto clavado, nosotros vamos a quedar sexto clavado, quédate tranquilo. Cuarto, Claudio, perdóname que te corrija. Nosotros cuartos, ustedes quinto. Quinto estamos, o sea, subimos un puesto. Sí. Los dos, ¿viste? A todos nos va bien en esta Argentina. Claudio, te mando un beso grande. Chao, saludos. Un abrazo gigante. Era Claudio Villarruel, ¿eh? Lo conocen, productor, junto con Bernardo Llorente, bueno, de una etapa magnífica de lo que fue Telefe, ahora en bueno con 360 TV y también bueno con Radio del Plata, no queríamos mencionar la emisora, pero la verdad que es una tontería, digamos, una emisora colega. Y hablando sobre el anuncio de hoy de Cristina, bueno, con esperanza y también dando y bajando alguna línea en relación a un mensaje más general, ¿no? Creo que los argentinos tenemos una gran oportunidad y solo falta aprovecharla. Nos vamos ahora corriendo, con perdón a la gente del informativo, a las noticias de las 19 cuando volvemos. Mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 63%. En San Julián, provincia de Santa Cruz, temperatura 15 grados, 3 décimas, humedad 27%. Delegados de la línea Sarmiento dispusieron un paro de 24 horas para el viernes. Es en demanda de diversas reivindicaciones salariales y laborales. Los trabajadores reclaman un 30% de incremento salarial, la eliminación del impuesto a las ganancias y la implementación del sistema SUBE en ese medio de transporte. El delegado de la ex línea Sarmiento, Rubén Sobrero, explicó que la paritaria salarial está demorada, por lo que los trabajadores no pueden aguardar más. Los estatales cordobeses renovaron su rechazo a la reforma previsional en la provincia. Los gremios estatales cordobeses se movilizaron nuevamente en rechazo al ajuste previsional implementado por el gobernador José Manuel de la Sota. Se concentraron en el viejo edificio de la Caja de Jubilaciones para reclamar una vez más la derogación de la ley provincial 10.078 aprobada por la legislatura el 8 de agosto último. Participaron jubilados y los cuerpos orgánicos sindicales. Juan Monserrat, titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UPC, manifestó que mañana los dirigentes de una veintena de gremios estatales cordobeses volverán a reunirse para resolver si acompañan el paro de actividades y la movilización que fue convocado por los docentes para el martes que viene, 4 de septiembre. Eduardo Galfré, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Se reanudará mañana el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Declararán como testigos 6 policías que hicieron tareas de inteligencia para recabar datos de los acusados por el asesinato del militante del Partido Obrero. 17 personas están acusadas por el hecho, entre ellos el dirigente sindical José Pedraza, 9 ferroviarios y 7 oficiales de la Policía Federal. Deportes. Están llegando los hinchas de Boca al Estadio Libertadores de América para el partido que van a jugar a Independiente y Boca a las 7:15 de la tarde por la Copa Sudamericana. El operativo para la barra de Boca es el siguiente. Salieron desde la Boca, utilizaron la autopista Buenos Aires, en La Plata, salieron por la cancha Arsenal, por el viaducto y vinieron por la avenida Mitre para llegar en instantes entonces a este Estadio Libertadores de América. 3.500 hinchas de Boca aquí esperando por la clasificación del equipo de Julio Falcioni. Pero insisto, la barra de Boca viene por la autopista Buenos Aires, La Plata. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Julián, temperatura 15 grados 3 décimas, humedad 27%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 63%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 6 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública. Tiene valores. Presentamos a Caseca Trío, la banda jazz folk más importante de la Argentina. Cuando me abraza el recuerdo me da por. Descubrí su nuevo material, Ventanas, disponible en iTunes y en las mejores disquerías del país. A Caseca es otro lanzamiento de Calle Angosta Discos. Fin espacio publicitario. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Va una editorial corta para el día de la fecha, porque me quería recibir, digamos, dedicar básicamente a la diferencia que hay entre autoridad y autoritarismo. Porque creo que son horas donde lo que queda muy en evidencia, en este caso en lo que sería la gestión del gobierno nacional y la gestión del gobierno porteño, es que uno realmente ha recuperado la centralidad de la autoridad democrática. Eso es lo que consiguió Cristina Fernández de Kirchner con la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde pudo sentar a las cámaras empresarias, a las entidades agropecuarias, a un sector importante de la CGT denominada Balcarce, y a la CTA de Hugo Yasky. Prácticamente todo el arco de la producción estuvo sentado discutiendo cuál era el salario mínimo vital y móvil. Recordemos, es el salario que cobran poco más de 150.000 trabajadores, pero que de alguna manera es el piso sobre el cual se estructura el resto de la cadena salarial. Y para reunir a toda esa gente hace falta autoridad. Hace falta crear el ámbito. Y para crear el ámbito hace falta autoridad. No cualquier autoridad, sino la autoridad política que tiene un gobierno. Para que quede claro qué es una autoridad licuada, solo hay que referirse al famoso helicóptero de la Rúa yéndose desde la azotea de la Casa Rosada. Esa es la autoridad democrática licuada. Si algo hizo el kirchnerismo en estos años fue reconstituir la autoridad legítima que da el voto popular. Y con muchas de sus políticas, generar cada vez mayores consensos sociales que permiten que la presidenta les diga, señores, se sientan y discuten. Eso es haber recuperado para todos los argentinos la autoridad democrática. El caso de Montecastro, de los 6 docentes, separados por pensar distinto que el señor Macri y su ministro de Educación, Bullrich, eso es autoritarismo. Eso es castigar la opinión. Allí no hay un principio de autoridad. Allí hay autoritarismo puro y duro que hunde sus raíces en lo peor de la historia argentina. No se puede dejar a alguien sin trabajo o sin su labor por la forma de pensar o de expresarse. Y mucho menos cuando hablamos de docentes. Porque esos docentes están ahí frente a un curso y no son de Macri. Esos docentes son docentes públicos, son de la sociedad argentina y están ahí por algo. Y mientras no cometan lo que castiga el reglamento, que es el abuso sexual o el robo, no se los puede desplazar del cargo. Ahora bien, si son desplazados porque opinan que el recorte educativo está mal, entonces hay persecución ideológica. Y si hay persecución ideológica y hay autoritarismo, tienen que funcionar los resortes de la democracia. ¿Para qué? Para poner un límite a este avasallamiento de los derechos públicos. Me gustaría que en las próximas horas un fiscal relea el código y cite a declarar al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, y al jefe de gobierno porteño, porque lo que están cometiendo es el delito. No son los docentes, es Macri y su ministro. Esa es la diferencia que hay entre la autoridad y el autoritarismo. Y como ya vivimos mucho autoritarismo en este país, y como muchas de nuestras miserias vienen de ese autoritarismo que aplicó recetas odiosas en términos culturales, económicos, políticos, con graves consecuencias sociales, me parecía que hoy era el momento de decir que el tema Macri excede al kirchnerismo. Ya no es un problema del kirchnerismo. O es un problema de la sociedad porteña y de los otros resortes republicanos, o entramos entonces en un tobogán donde este tipo de peripecias antidemocráticas solo preanuncian peores momentos. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Sí, Armando de Escalada, 433. Yo digo, deberíamos ir todos el viernes, no solamente los gremios docentes, los gremios de todo tipo, y los independientes, los autoconvocados, como se dice. Porque esto no puede pasar, no puede dejarse crecer esto. Esto no se le puede dejar pasar a Macri. Realmente no se le puede dejar pasar. Bueno, gracias. Bueno, pensamos igual. ¿Otro? Sí, Armando de Escalada, 433. Yo digo, deberíamos ir todos. Buenas tardes, soy María de Agronomía y lo que siento con esto de la escuela, una gran pena por las personas inocentes que le votaron a Macri solamente porque son de Boca, creyendo que porque era de Boca era una buena persona. Y segundo, por las mujeres que conozco que le votaron por los ojos celestes. Yo les dije, Galtieri también tiene los ojos celestes, o tenía. Claro. Muchas gracias por el mensaje a la gente de Agronomía. ¿Tenemos ahí en el Facebook? Sí, bastantes. ¿Qué clase de papá espía en la escuela donde concurre su hijo? ¿Cómo le explica a ese chico que su padre hizo algo así? Es increíble, dice Graciela Cohen en Facebook. Mañana es hoy. Uno más. Y buenas tardes, Roberto y compañía. Mi nombre es Liliana, vivo en Ituzaingó. Y quería solidarizarme con los docentes que han caído en las manos de este gobierno que yo creo que ya no es de derecha, ya es una dictadura directamente. Bueno, en realidad creo que todavía podemos hacer mucho para que no sea esto que decís. Lo tengo aquí a Javier Vicente, que está pero que arde con el partido del Barcelona. Muy atento a lo que está pasando en ese partido, que realmente está súper atractivo, porque descontó Messi y de ese modo el Barcelona está a tiro cuando faltan apenas 5 minutos del encuentro que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu. Un golazo de Messi de tiro libre. 2-1 está la cosa. Por el momento al Madrid le alcanza para ganar la Supercopa de España, el primer gran título de la temporada en España. Por otra parte, ganó Del Potro, le ganó su partido a Serra, 6-4 y 7-6, de este modo pasa a la siguiente ronda. También había ganado Leo Mayer hoy en el Abierto de Estados Unidos. Y estamos a instantes de que arranque el gran partido de la Sudamericana entre Independiente y Boca. Finalmente va a contar Falcioni con Ledesma y Ustari, a pesar de que no aclararon todavía su situación en la FIP. Pero como esto es la Copa Sudamericana, hay otras ventajas que no se tiene en el ámbito local. Así que Falcioni introduciría en el equipo a Ledesma y a Ustari. En 5 minutitos arranca la Avellaneda, Independiente Boca por la Sudamericana. 3-3 igualaron en la ida. En caso de empate, pasa Independiente. Muchas gracias, Javier. Compañero Gerardo Mazzocchi. Además de este anuncio del polo cinematográfico de contenidos audiovisuales, hoy la presidenta de la Nación aseguró que a través del programa Procrear, de acá al próximo año se van a construir 100.000 viviendas. La presidenta anunció de esta manera la puesta en marcha de la segunda etapa del programa de viviendas Procrear, que está destinada en este caso a familias sin terrenos. Lo que se hizo hasta ahora era a las familias que tenían terreno, ahora va a ser a las familias sin terreno. Su proceso de inscripción va a comenzar el 20 de septiembre y estimó que el año próximo se llegará a las 100.000 viviendas construidas a través de esta línea de créditos del Estado Nacional. Cristina lo decía así. Charlando ayer con Diego Bossio, nos comentaba todo el empeño que está poniendo la gente del Banco Hipotecario, a quien le agradecemos. Contar todo este plan, me decía Diego, que va a llegar un momento que van a estar en condiciones de estar haciendo 200 hipotecas por día, por lo cual, contra todos los agoreros y contra todos los que decían que no íbamos a poder, vamos a llegar el año que viene a las primeras 100.000 viviendas de este plan Procrear. Señor Mazzocchi, ahí la escuchábamos a la presidenta de todos los argentinos, y aparte nuestra columnista estrella, en minutos nomás, no se vayan de ahí porque ya vuelve. Bueno, sí, se anunció esto finalmente, había unas parejitas que estuvieron ahí. Sí, además la presidenta señaló algo interesante, que entre uno de los representantes, porque se entregaron a más gente, pero había solo 6 familias, 2 de ellos eran empleados de bancos privados. Y no tenían crédito. Y no tenían crédito. Algo que realmente resaltó, y bueno, después también otra cosa que resaltó respecto a los créditos es que de los que tenían créditos antes de esto, el 80% eran entregados por la banca pública, ¿no? Entonces, Ahí un nuevo tirón de oreja para la banca privada, que no da créditos hipotecarios, esto hay que decirlo así, solo da créditos para el consumo. Bien, y una cosita muy importante, empieza a haber lentamente crédito, este famoso pedido, no pedido, una resolución del Banco Central para que el 5% de los encajes del sistema bancario general, es decir, unos 15.000 millones de pesos, vayan a la producción, ¿sí? Hay algunas líneas de crédito nuevas que están surgiendo para las pymes, seguramente en el transcurso de la semana vamos a seguir ampliando este tema. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene para mí. La vida son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan. Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden. Qué difícil, ¿eh? Ay, Roberto. Qué feo que sí. Yo escuché una declaración de no me acuerdo quién, creo que era Sofía Gala, la de Moria Casán, que decía: si no se sufre, no hay amor. Ajá. Y este hombre dice: dos mujeres, un camino, dos destinos, un sufrimiento. No. Es terrible, Roberto. Yo le digo a mis oyentes y oyentas: hay en el amor, hay goce también, Roberto. Obvio. Exaltemos las felicidades del amor. Yo será que soy tan optimista, Roberto. Eso, poneme la música, poneme la música. es un camino, no sé por qué, a qué se refiere. A ver, mujeres, ilústreme, desázneme. ¿Será que será dos mujeres un hombre, Roberto? Ilumine mi ignorancia. Ingresamos así, pero ya va a ver cómo vamos a salir de esto. Roberto, sí. Mire, hay una abogada y notaria brasileña, Claudia do Nascimento Domínguez, que acaba de registrar por primera vez en Brasil una unión civil poligámica. Opa, ¿cómo es eso? Sí, ella inventó una nueva figura que sería unión poliafectiva estable. Ella lo que hizo como abogada, escribió, no se trata de un matrimonio, pero escribió oficialmente una escritura pública declaratoria de unión polifacética poliafectiva estable. Es muy difícil. ¿Qué pasó? Una partusa, es una especie de... Claro. Exacto. Este trío, formado por un hombre y dos mujeres, vive en la misma casa, comparte gastos, mantiene una relación de lealtad y compañerismo hace más de 3 años en Río de Janeiro. Hasta ahora nada compañerismo. De amor. Compañerismo. Hasta ahora nada de amor. Bueno, tampoco se va a meter... Usted que cuando firma un acta matrimonial dice se quieren, se aman, Roberto. Sí, por supuesto. No, que sí. Roberto. No, todo implica un contrato y todo implica un compromiso, ¿se acuerda, no? Como era antes, que tienen que seguir al hombre por donde vaya y qué sé yo. Lo tiene que atender en la enfermedad. Ay, Roberto, claro. Roberto. Este tiene dos encima. Roberto. Sí, dígame. Estoy poniendo cara de odio. Estoy poniendo cara de mujer que odia a un hombre que no reconoce los valores femeninos. Bueno, no, Roberto. Ella dice que desde siempre, y además su tesis en la Universidad de San Pablo, ya había identificado una alteración en el concepto tradicional de familia. Y esto es muy cierto. Hoy día estamos atravesando otros mares, Roberto. Sí. Nosotros en la Argentina ya tenemos matrimonio igualitario, Roberto. Que no quiere decir matrimonio colectivo. Hay gente del mismo sexo que puede ser pareja y pueden adoptar un niño. En fin, hay toda una serie... Pero no de a tres, mujer. ¿Qué problema tiene usted con que sea de a tres? No, digo que es ilegal acá. No es ilegal. ¿Cómo que no es acá? Ilegal? Bueno, acá sí, pero también en Brasil. Espere. Esto no tiene fuerza de ley. Ella es una mujer de avanzada que lanzó esta cosa diciendo, muchachos, el concepto de familia está cambiando. ¿Qué sería? Don Flor y sus dos mujeres. En este caso. Claro. En este caso. Pero ella va más allá. Ella va más allá. Arantes, no, Don Nascimento. La madre de Pelé, sí. Perdón, la notaria Claudia Don Nascimento. La notaria Domínguez, ninguna notaria. Llega más allá y dice que no tengamos una mirada prejuiciosa y limitada, que por otras partes ella dice que la mente brasileña es muy antigua, digo, es muy arcaica. De prejuicios, y acá ya se excede. Claudia, querida amiga, si vos nos estás escuchando, Claudia, seguramente. Don Nascimento, pido a la RAE en portugués que por favor le traduzca esto ya. Dice, exagera. Dice, uno puede tener 30 maridos. Epa. Y serles leal a todos ellos. Y tener uno único y serle desleal. Pará un poquito, Claudia. Si yo tengo 30 maridos. Y soy leal a todos, me la paso fenómena, Roberto. ¿Cómo no le voy a ser fiel a los 30 maridos? Por eso, Roberto. Uno para cada día. Roberto, ¿sabe que por la... Claudia, estás loca? ¿Sabe que por la poligamia en los Estados Unidos hubo una intervención federal donde hubo tiros y todo, ¿no? En el estado de Utah. Mire, y mandaron al ejército federal a poner un poco de orden, porque el mormón ahí decía, yo tengo 6 mujeres, ¿no? Claro, no es así. Para un poco. Así, ¿no? Ahora, no. Claudia. Legitima una escritura pública de un hombre y dos mujeres. Sí. Yo voy por otra. Yo quiero ser yo con dos hombres, Roberto. Vamos, y esto, no sé si se acuerda de esto que vamos a escuchar ahora, a ver. Que tenía que ver con lo que usted decía, a ver. Doña Flor y sus dos maridos. ¿Qué puede ser, Roberto? ¿O qué será que le da? ¿O qué será, meu nego? ¿Será que le da? Que não lhe dá sossego, será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agonia? Será que não se cansa de desafiar o que não tem descanso nem nunca terá? O que não tem cansaço nem nunca terá? O que não tem limite? Será que dá dentro da gente que não desfia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar... Bueno, un momento de relax, en la tarde. Una tarde tan agitada. Che, le quiero mandar un saludo a todos los abogados de la República Argentina. Hoy es el día de los abogados. Saludos. Gente que proba de una profesión realmente difícil. Sí. Hay de todo. Bueno, vamos a decir, le saludamos a todos los abogados y también a aquellos abogados que conocemos y que tantos bien nos claro. han hecho. Claro, y también a Claudia Don Nascimento Rodríguez por las dudas. También, allá a la amiga que está. Gracias a la amiga brasilera. Señor Marmorek. Ah, bueno, yo le traigo otro clima, maestro. A ver, ¿qué es esto? Escuche. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salí. Está por borrar, disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Está raro Silvio Rodríguez, como si estuviera en 78. No, está en 78, no es Silvio Rodríguez, es Adrián D'Argelos. ¿Qué pasó? ¿No sabe quién es Adrián D'Argelos? El de Tambiónica. No, es el cantante de Babasónicos. El disco que sacaron el año pasado, recuerden, este año sacaron Jessico, edición de décimo aniversario con un disco más. El disco Anoche de Babasónicos es uno de los más nominados para los premios Gardel. ¿Qué son los premios Gardel? Repasemos, más allá de que tienen varios años los premios Gardel, como los premios Gardel dejaron de ser televisados y dejaron de ser celebrados de la manera en que lo fueron durante muchos años. Los premios Gardel son los que Industria la Cámara Argentina entrega la industria discográfica, la Cámara Argentina de industria fonográfica y productores. CAPIF. CAPIF. ¿Vio? Bien. Era fácil de decir, mire. Sí, hay que saber la sigla, no hay que saber cómo es la sigla. Mire, esto es CAPIF. Es que cuando vos querés comprar el CD te persiguen. En corriente te persiguen. No te persiguen, es la forma en que puede liquidarle después las ganancias a los artistas. Así es, por eso está bien. ¿Vio? Y los premios son Gardel, se llaman Gardel. Miranda es uno de los favoritos junto con Babasónicos por el disco A Propósito y León Gieco. Lo interesante de esto es que han quedado algunas bandas que por ahí no tiene tan a la vista. Y esto porque se vota desde la industria. Esto votan conductores de radio, votan productores fonográficos y votan los mismos artistas. Por ejemplo, mejor artista masculino pop está un amigo del señor Roberto Caballero, Axel. Qué groso, con un nuevo sol, hermano. Hincha de San Lorenzo. Gonzalo Aloras con 12 y Pablo Montiel, El Eje del Mar. Quiero decir que Pablo Montiel es un artista recontra independiente que ha quedado nominado junto con un monstruo que está en la tele, que gira por toda Latinoamérica, como es Axel. Mejor álbum artista femenino, Loli Molina. ¿La tiene Loli Molina? No. La vamos a traer. ¿A Valeria Gastaldi? Sí. ¿Y Hanna? Era la de Bandana. Toma. Eso, muy bien. Hanna. Hanna Montana, la vio. No, Hanna Argentina. Argentina. Mejor álbum pop, Miranda, Ella Está Encargosa y Tony 70, y así van a estar. Se va a hacer una entrega de premios el 6 de noviembre en la Usina del Arte, y habitualmente después de esto hay una ceremonia donde se entrega un Gardel de Oro, que lo ha ganado gente muy querida por nosotros. No sé si este año le toca, porque le dieron a Cerati, le dieron a Mercedes Sosa, le dieron... No sé si ya le dieron a Spinetta. Que no den más premios. Claro, por eso hay que tener... No. ¿Por qué no le dan ningún premio a la cumbia? Hay, el polaquito hay, está. Hay a la cumbia. Usted me pidió, a ver, porque está trapica, está tango, están todos los géneros, ¿eh? A ver, que le voy buscando. Artista de cuarteto. ¿Le gusta? El cuarteto no es cumbia. Bueno, ay Dios. Bueno, deme tropical, metales. ¿Quiere tropical? Sí. Artista, mejor álbum grupo tropical, da más gratis, esquivando el éxito. Malaganta, 20 años, Los Guachiturros, tirate un qué, tirate un paso. ¿No? ¿No? Mejor álbum nuevo, artista tropical, Los Guachiturros, tirate qué, tirate un paso. Antonella, completamente enamorado, Simón Gaete, único. ¿Y qué pasó con el polaquito? Y el polaquito ya... No está mal. No sé. ¿Y la novia del polaquito cómo se llamaba? Dalila. Karina. Karina. No sé. La princesita. La princesita. Ahí está, no está. ¿No están? Y pero no, esto es porque la industria avanza, caballero. Qué va. La industria avanza. Le quiero aclarar por último para redondear. Cuando hagan el polo tropical, sí, de cumbia. Para redondear lo del polo. Sí. Mire qué lindo, si tiene tiempo, en los portales y esperando para el diario de mañana. Como dicen, en el anuncio estuvieron este y este. O sea, hasta con nombre y apellido. Tuvo tal artista y tuvo tal productor. No es como informamos, es más bien escrachamos, le quiero aclarar lo que están haciendo los muchachos, ¿eh? ¿En serio? Fíjese, parece una lista de aviso, no una lista de información. Me deja preocupado. ¿Por qué me deja esta intriga, esta inquietud? Si estábamos bien. Porque yo me estoy yendo, así que arreglense ustedes, muchachos. Se va a Marmonet, pero no se preocupen porque en cualquier momento viene nuestra columnista estrella, que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora nos vamos a las noticias de las 19:30 en las voces de ¿quién? Gladys. De Silvia Mila. ¿Y quién más? Y una amiga de ella. Gladys Terpauli, allá vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, humedad de 63%. Jorge Argüello rechazó las acusaciones proteccionistas formuladas contra Argentina. El embajador argentino de los Estados Unidos señaló que el intercambio comercial bilateral se duplicó un 107,7%. El diplomático consideró que esas estadísticas contrastan con cualquier acusación de proteccionismo por parte de Argentina y agregó que nunca en casi 200 años de historia entre ambas naciones se ha comerciado tanto. Gabriel Mariotto encabeza un acto en el anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Tomamos contacto con nuestra compañera Mariana Capaccioli. Buenas tardes, Mariana. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, consideró que el proyecto de ley de la policía judicial le va a cambiar la vida a los bonaerenses en materia de justicia y seguridad. Lo hace al encabezar el programa de formación política y participación ciudadana de la provincia, ser parte junto a la presidenta, Abuelas de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. También acompañan a Mariotto el senador nacional Aníbal Fernández, el diputado nacional Edgardo De Petri, quien está hablando en estos momentos, y el diputado provincial José Otavis, quien defendió el rol de la militancia juvenil y consideró que el expresidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner están al nivel de Juan Domingo Perón por su capacidad de gestión. Encabeza entonces Mariotto en el anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires el lanzamiento del programa de formación política Ser Parte. En La Plata, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Los docentes de escuelas privadas realizan medidas para impulsar la reapertura de las paritarias del sector. Las acciones culminarán con una marcha el 2 de octubre próximo hacia las cámaras que agrupan a los empleadores. El Sindicato Argentino de Docentes Particulares asegura que no hay ningún convenio firmado por los empleadores para los docentes privados. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad de 63%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Auditorio Nacional. Respirando folclore. Será tu amor el puerto más seguro donde quiero andar. Jueves 30, 19 horas. Jorge Rojas en vivo y anticipando cómo serán sus shows en una charla con Marcelo Simón. 20 horas. Mañana cuando me muero, si alguien se acuerda de mí. Los Carabajal presentan su nuevo disco. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. La radio pública argentina. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Gerardo Mazzocchi. Hay una cuestión que están preguntando mucho los oyentes respecto a lo del viernes. El paro se realiza en las escuelas, va a haber movilizaciones desde muchas escuelas porque la comunidad educativa se está juntando para repudiar este desplazamiento que hubo de 6 docentes. La UTE y ADEMIS convocan para ir frente a la jefatura de gobierno porteño al mediodía, allí va a ser el acto central. Lo que es inentendible es que el jefe de gobierno porteño está procesado en primera y segunda instancia por asociación ilícita y espionaje, tiene pedido de juicio oral y continúa como jefe de gobierno. Sí. Y se le pide a estos docentes que no sigan en sus funciones, se los desplaza hasta que se les haga el sumario correspondiente. Es la primera vez que esto sucede, la cuestión ideológica ya la dijiste vos, pero acá lo que hay que resaltar es esto, ¿no? La doble vara. El procesado jefe de gobierno porteño. El procesado jefe de gobierno porteño, por pero un lado. Pero Clarín no lo pone así. No, bueno, Clarín no, pone el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y no aparece habitualmente su proceso. Hablando de procesados, la Cámara en lo Criminal Federal porteña hoy amplió el procesamiento del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios, en la causa en que también, ¿quién está procesado? Mauricio Macri. Exactamente, ha adivinado. ¿El doblemente procesado, entonces? Doblemente procesado, exactamente. Qué va. De esta manera, la Cámara revocó un sobreseimiento que había también sobre el ex jefe de la Policía Metropolitana, un socio del Fino Palacios, estamos hablando de Osvaldo Chamorro, y que la Sala Primera del Tribunal ratificó la presunta responsabilidad de Palacio en tareas de inteligencia prohibidas, que era la que se habían investigado los legisladores porteños. Bueno, y tengo en línea a Telma Luzzani. ¿Qué haces, Telma? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Acá empujando, como siempre, usted sabe. Muy bien. Bueno, eso sigue siendo la noticia del día, lo que comentamos el otro día, ¿no? Los acuerdos entre el gobierno de Colombia y la FARC. Sí. Pero eso lo voy a hablar más en profundidad, ya el texto que se dio a conocer, que firmó el gobierno guerrilla y la participación de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega. Pero hoy les quiero comentar algo que no está saliendo mucho en los medios y que ciertamente tiene importancia, y es la reunión de los países no alineados en Teherán, es decir, en la capital iraní. Por eso quiero hablar de este tema, porque justamente no sale en ningún lado. Hoy llegó a la capital de Irán Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, pese a las críticas y las presiones de Estados Unidos e Israel, que no querían que fuera. ¿Por qué? Para no darle entidad a Irán. Es decir, internacionalmente lo que busca Washington es mostrar que Irán es un país paria, que es un país marginal, que todo el mundo lo repudia. Entonces, que haya casi 120 países que forman parte del movimiento no alineados, que esté el secretario general de las Naciones Unidas, ciertamente desmiente esta idea, ¿no es cierto? Y favorece de alguna manera a la imagen iraní. Lo que sucedió fue que se juntó Ban Ki-moon con el presidente Ahmadinejad y también con el ayatolá Ali Jamenei. Después, según estaba previsto, iban a visitar una instalación nuclear, ya que el tema nuclear es justamente el tema que irrita y que tiene en vilo a la relación entre Irán y Estados Unidos. Bueno, quiero comentar rápidamente que el movimiento de países no alineados tiene su historia. Es un movimiento que nació en plena Guerra Fría, cuando había dos potencias, que era la potencia capitalista Estados Unidos, la potencia socialista o comunista la Unión Soviética, y nace este movimiento de no alineados justamente de aquellos países que no estaban alineados ni con uno ni con otros, y de ahí se conoció el nombre del tercer mundo, ¿no?, de los países también del tercer mundo. En los años 60 tuvo muchísima importancia en todo lo que tenía que ver con la lucha anticolonial, con las luchas de liberación en Francia, en Asia y en América Latina. El antecedente más inmediato fue la conferencia de Bandung en Indonesia en 1955, donde se reunieron por primera vez 29 jefes de Estado. Hoy esa organización está muy muy declinante. Vamos a ver qué pasa a partir de esta reunión que termina en dos días, en mi opinión esta organización, que es la segunda en importancia en el mundo por la cantidad de países, no logró nunca presentar una alternativa ideológica que realmente pudiera hacerle frente a pongamos el capitalismo, una vez que cayó la Unión Soviética, ¿no?, a la gran potencia norteamericana. Modestamente me parece que UNASUR, aunque regionalmente es mucho más pequeña y comprende menos países, sin embargo pudo ofrecer una alternativa, de crear nuevos organismos, defender modelos diferentes, enfrentar, digamos, a ciertas teorías más contrahegemónicas, cosa que los no alineados no lograron hacer. Tal cual. Telma, muchas gracias. Bueno, será hasta el viernes entonces. Hasta el viernes, te mando un besito. Un abrazo. Telma Luzzani, con su columna de Internacionales. Y lo tengo a el señor Jorge Mancinelli con su habitual columna de Economía. En los inicios de la segunda década del siglo XX, irrumpió la organización del trabajo basada en la segmentación del proceso de producción mediante una secuencia de tareas separadas. El sistema fue llamado producción en cadena. El objetivo de esa modalidad organizativa fue aumentar la productividad y evitar el manejo del tiempo de producción por parte del trabajador, fuere en forma individual o grupal. Frederick Taylor fue el intelectual del sistema que Henry Ford llevó a su punto cúlmine. A lo largo de un periodo que comenzó hacia fines de los años 40 y llegó hasta principios de los 70, se desarrolló y triunfó un sistema de organización industrial diametralmente opuesto que tuvo en Taichi Ono su más destacado intelectual. Resumimos los principios de Ono en dos: la fábrica mínima y la subcontratación. Estas dos guías fueron necesarias para el desarrollo del capitalismo industrial a escala mundial. una de sus manifestaciones fue el método de la deslocalización. En más de un país o lugar se fabrican partes que terminan siendo armadas en otro sitio. La nueva organización del capital industrial, basada en creciente inversión tecnológica y ascendente productividad de la mano de obra, generó la aparición del sector servicios como un gran empleador y creó una nueva categoría económica que es la subcontratación. Esa modalidad en el sector servicios tiene dos alternativas: subcontratar empleo con baja o nula productividad y subcontratar trabajo con mediana o alta productividad. En el último caso, productividad media o alta, se encuentran los servicios tecnológicos que, según el estadio de innovación en que se desenvuelvan, resulta la productividad que entregan por el salario que reciben, fuera cual fuese el nombre que se les dé a esos salarios. Un hecho llamativo en el sector servicios de nuestro país son las dimensiones en puestos que tienen las principales firmas de la rama comercial. Una nota de hoy publicada por Ámbito Financiero sostiene que los hipermercados lideran el ranking de empleadores. Los hiper Jumbo y Carrefour, por ejemplo, informa la nota, ocupan 20.000 trabajadores uno y 17.000 otro. Coto 15.000, Walmart 13.000 y la anónima 9.000 empleados. 74.000 trabajadores en 5 cadenas de comercialización de alimentos y de artículos para el hogar y vestimenta. Siguiendo con el sector comercial, se destaca en la lista la empresa de comidas rápidas McDonald's con 15.000 empleados. En nuestro país y en zonas urbanas, la estructura de empleo se compone con 26% de trabajadores en actividades industriales y 74% en actividades comerciales y de servicios generales. La configuración que siguió la Organización de la Economía Mundial en los últimos 40 años plantea desafíos inéditos en materia de empleo, condiciones de trabajo y de seguridad social, incluyendo, por supuesto, la jubilación, que el mercado, entendido como un sistema automático, no puede solucionar en términos de equilibrio y menos de justicia social. El problema central nace de productividades sectoriales y por segmento entre las que existen abismos de diferencia. Suponer que funcionan mecanismos automáticos que permiten obtener óptimos individuales, es decir, ganancias, de los que se deriva un óptimo social, es no entender u ocultar que la economía global transita por un sendero de segmentación ocupacional que alimenta la desagregación social. Investigadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, como Héctor Palomino y David Trachtenberg, trabajan en estos temas. Para referencia sobre las tendencias centrales de la organización industrial, se recomienda la excelente obra de Benjamín Coriat, en particular los 3 tomos dedicados a la organización del trabajo en la industria. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. —19:47, Lucía. —Roberto. —Vamos a la isla. —Sí, está la isla de Cuba, la isla Martín García. Y ahora —ay, qué sé yo, miren lo que es la ignorancia. ¿Qué? ¿Se acuerda? Había unos placares, ¿se acuerda? Que tenía placares de Maduro, chico. —Oh, ¿se acuerda? —Famosos. —Tanto, todavía le está pasando el chivo. —Pero ya no existen más. —¿Cómo que no? Sí, están ahí por la calle. —Bueno, entonces, bueno, olvídense. Bueno, cuénteme, la presidenta hoy dijo de la isla de Marchi. Como yo digo, detrás de todo gran emprendimiento, gran cosa, siempre hay un italiano, Roberto. Es italiano. Sí. Es italiano. Y ella se refería a quién. En realidad, Antonio De Marchi, que fue, fíjese usted, fue el primer cónsul de la Confederación Suiza acá, porque había nacido en el Cantón Ticino, en la parte italiana de Suiza, se casó con Mercedes Quiroga, que era la hija de Facundo Quiroga. El tigre Loyano. Exactamente. El de verdad, ¿no? Exactamente. Su padre fue Silvestre de Marchi, que también está ligado, digamos, a Rivadavia, cuando traen grupos de europeos, sobre todo italianos, para diversas empresas. Así fue que este señor Silvestre, en el año 1836 se había establecido la farmacia de la Estrella, que todavía está vigente, pero en el lugar donde la llevó su hijo Demetrio, a la esquina de Defensa y Alsina. Uh-huh. Y después tuvieron que ver con esa enorme gran empresa que por primera vez usó algodón del Chaco para la cuestión hospitalaria. Bueno, este es Antonio de Marchi, casado con, como ya dije, con Mercedes Quiroga, y nos vuelve a retrotraer. Eran propietarios de una gran extensión que hoy está en la culminación de Puerto Madero, donde en una época fue una zona fabril muy importante, donde funcionaba Tandanor y demás, y bueno, ahí se va a colocar. Esto también tiene que ver con Facundo Quiroga, porque fue justamente Antonio de Marchi quien ocultó el féretro de bronce de Quiroga, sí señor, lo ocultó de las hordas que se iban a venir. Hay dos fechas discrepantes. Uno dice que lo hizo cuando cayó el gobierno de Rosas en 1853. Otro historiador dice que lo hizo, recuperó ese féretro para protegerlo en 1877 con la muerte de Rosas. Se descubrió hace poco tiempo, gracias a un georradar. Allí estaba Daniel Javelson, el arquitecto que todos arqueólogo. Conocemos, arquitecto arqueólogo. Sí. Y bueno, y esa es la historia. Mire, mire cómo se junta la historia. Un italiano, de Silvestre, primer cónsul italiano en la Argentina, su hijo Antonio de Marchi, primer cónsul de la Confederación Suiza, Mercedes Quiroga y Facundo Quiroga. Roberto, todo me cierra. Todos te cierran una isla. 19:51 y parece que jura Gil Carbó. Así es, en el Salón de las Mujeres Argentinas vamos a tomar contacto con nuestra acreditada allí, Marta López. Te escuchamos, Marta. Muchas gracias, Roberto y compañía. La presidenta ya está en el Salón Mujeres con la flamante Procuradora General, Alejandra Magdalena Gils Carbó, y se está leyendo el decreto 1481 que se publicó hoy en el Boletín Oficial, que ya oficialmente, podríamos decir, se designa y ocupa el cargo Gils Carbó. Vamos a escuchar la ceremonia, ¿sí? Está leyendo el escribano Echegaray, escribano general de la Nación, el decreto. Alejandra Magdalena Gil Carbó, designada Procuradora General de la Nación por decreto número 1481 de fecha 24 del corriente, de conformidad con el artículo 5 de la ley número 24.946, y el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación, a quien la señora Presidenta le recibe el juramento que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ella dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y a la señora Procuradora General nombrada, quienes firman ante mí, doy fe. Doctora, adelante. Sí. No pueden sentarse porque tienen que estar de pie porque es un juramento. Los defiendo a todos de los gritos de aquellos que les quieren quitar. Doctora Alejandra Magdalena Gilis Carbó, juráis por Dios, por la patria, perdón, juráis, debía pasar una cosa de estas, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Procuradora General de la Nación, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, la Nación os los demande. Aceptamos. Entonces, la Presidente... Aquí la Presidente ha tomado entonces el juramento, le hizo una le hizo un agregado la Presidente a la fórmula que había elegido Gilles Carbó. Ustedes lo escucharon, tuvo que volver a leer porque ya puso que juraba por Dios y la patria, pero en realidad Gilles Carbó eligió la fórmula por la patria. Bueno, la Presidenta corrige esa lectura y toma el juramento y bueno, ante ministros del Poder Ejecutivo, miembros del Congreso y otros invitados especiales en este Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, la jefa de Estado bajó del estrado en donde estaba para saludar a familiares de la flamante funcionaria del Ministerio Público de la Nación. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Bueno, Alejandra Gil Carbó es la nueva Procuradora General de la Nación, acaba de tomar el juramento, Cristina Fernández de Kirchner, y tomará, bueno, ya obviamente toma funciones en este nuevo cargo. Así que tenemos nueva Procuradora. Así es, recordemos que fue avalada por el Senado Nacional por 63 votos positivos y solo 3 negativos. O sea, un amplio consenso. Qué bien. Hola. ¿Sí? Hola. No, hasta ahora. Ay, por favor. Ay, Clarita, por favor, comuníqueme. Estoy hablando con Continental. Me pasa cualquier cosa. Usted, mi amor, le dije Leuco. Le dije un periodista serio. ¿Con quién me está comunicando, mi amor? Con Radio 10. Ay, Radio 10. Con un periodista no serio. Ah, ya que está por ahí Longobardi, González Oro, ¿con quién hablo? Está el Babi, el Feynman Bueno, ay, no, soy hablar. Jorge Rial soy hoy. Hola, Jorge, ay, amigo, te llamo, estoy tan... ¿Cómo te está yendo en Twitter, mi amor? ¿Viste? Tengo más de 1 millón de seguidores casi. Ay, te sigue todo el mundo. Todo el ¿Cómo mundo. Le gusta el chimento a la gente? Vos no sos como este caballero que hace esas editoriales largas. Ay, estoy tan angustiada. El Hollywood argentino, mi amor, el Hollywood argentino. ¿Vos viste lo que es eso? Industria cultural, por favor. Estaba escuchando la radio pública recién. Tuve que cambiar mi vida. Te explican lo que es la industria cultural. Imagínate si usa la cadena nacional cada 2 minutos, va a estar en todas las películas esta mujer, por favor, mi vida, una cosa de loco, les va a dar 5,5 millones de pesos a los que hacen cine, mi amor, sí. El cine argentino es aburridísimo, por favor, Jorge, tenés que hacer algo, los que hacen cine son todos hippies, andan con esos morrales verdes llenos de marihuana, seguramente, y con seguramente. Todas estas poleras negras, haciendo películas que no entiende nadie, mi amor, por favor, y encima esa isla que ahora Mauricio, como ingeniero, le va a tener que hacer los puentes, mi amor. Ojalá, porque de otra forma no va a poder realmente. Ay, Dios mío, ¿dónde nos estamos yendo en este país? ¿Ustedes qué opinan? Mira, te paso con Ventura, que tiene algo para decir sobre el tema de la isla, porque parece que es una isla que no es una isla. En realidad es como un anexo que hay a lo que es la Costanera Sur, pero no hay isla, te lamento comunicarte que no hay isla. ¿Viste, ah, no viste que isla, lo tenemos a Ventura acá? Ah, no hay isla, entonces todo... No.